residencial y luego jefe de los servicios de cardiología y terapia intensiva, sucesivamente en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Como médico, su mayor inquietud fue reintegrar a la medicina el rango cultural y científico que parece haber perdido en un proceso de creciente deshumanización. Miembro del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas, CONICET, sus estudios versan acerca de temas de antropología y ética médica. Ha dictado numerosos cursos sobre estas disciplinas en diversas entidades e institutos, intervenido en congresos y pronunciado además conferencias en distintos lugares del país y del exterior. Es profesor de antropología filosófica en la Universidad de El Salvador. Miembro del Consorcio de Médicos Católicos y secretario de la Corporación de Científicos Católicos. También se destaca en su labor como publicista en las revistas y periódicos de nuestro país. Autor de diversas obras publicadas, entre las que destacamos La voluntad del sentido en la logoterapia de Viktor Frankl, que mereció un juicio favorable del famoso psiquiatra. Su último libro se titula Una antropología médica y señala un examen crítico de los fundamentos médicos antropológicos de la logoterapia. En la actualidad está trabajando en la traducción de obras de Santo Tomás de Aquino. En esta conferencia va a disertar sobre la psicología frente al hecho religioso y la moral. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a tratar de ser breves, para no agobiar demasiado. Bueno, lo primero que tengo que decir es, en cierto modo, justificar que yo me ocupe de este tema, porque no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no tengo experiencia clínica de la psicopatología, más que la que puede tener cualquier médico no especialista. Y entonces, ¿por qué me animo a enfrentar este tema? Bueno, aparte de una audacia incorregible y patológica, trataré de dar otras razones. Porque hace tiempo, hace ya unos cuantos años, vengo trabajando en la idea de elaborar lo que en principio llamábamos, siguiendo un poco la moda del momento, antropología médica. Y hoy, con el devenir del tiempo y de la experiencia y de muchas cosas que van quedando en el camino, preferimos tal vez modestamente hablar más de una filosofía de la medicina, es decir, por analogía con lo que ocurre con el derecho. Así como hay una filosofía del derecho, tal vez sea necesario plantear la constitución epistemológica de una filosofía de la medicina. Y la clave de bóveda, me parece a mí, para la constitución de esa filosofía de la medicina o antropología médica, si quieren ustedes llamarla de ese modo, consiste, a mi modo de ver, en la subalternación de la medicina como arte factiva de la salud humana a la filosofía de la naturaleza. Y me parece que sin esta previa subalternación no sería posible seguir avanzando en la constitución de esta filosofía médica o antropología médica. Al hablar de subalternación de la medicina como arte factiva de la salud a la filosofía de la naturaleza, estamos poniendo en vigencia una serie de aspectos muy caros al pensamiento de la tradición antigua y medieval, que hoy olvidados constituyen, justamente por ser olvidados, el olvido de ellos, mejor dicho, constituye una fuente perenne, constante, de dificultades en nuestras ciencias. En primer lugar, estamos poniendo en vigencia el concepto de ciencia subalternante y ciencia subalternada, cosa sumamente importante. Hay ciencias que resuelven sus problemas en sus propios principios, pero hay ciencias que no, que necesitan de una ciencia superior para la resolución de sus principios. Santo Tomás pone el ejemplo de la música y la aritmética. Dice, la música necesita subalternarse a la aritmética porque es esta la que le da los principios para que después el músico pueda componer sus compases. Estamos entonces poniendo en vigencia este concepto que me parece sumamente importante a la hora de articular los distintos niveles epistemológicos. Estamos poniendo o intentamos poner en vigencia la idea de una filosofía de la naturaleza entendida en el más genuino sentido aristotélico como la filosofía del ente móvil, es decir, del ente físico, sujeto a movimiento y en cuya esencia entra la materia. Esta filosofía de la naturaleza no es metafísica, está antes que la metafísica. No antes en el sentido de que la metafísica está después en un sentido de mayor dignidad de la metafísica. Esa filosofía de la naturaleza, por ser precisamente un discurso filosófico acerca del ente móvil, es también por eso mismo un discurso filosófico de una categoría, de un conjunto especial de entes móviles que son los seres vivos, los vivientes. Por eso que la ciencia del alma culmina la filosofía de la naturaleza y la ciencia del alma culmina en el hombre, culmina en el hombre. El hombre como realidad física, el hombre como viviente. El hombre que está situado en la frontera del mundo de las sustancias espirituales y del mundo corpóreo. Y ahí llega, digamos, a esa frontera, llega la consideración de la filosofía de la naturaleza. Y estamos también tratando de poner en vigencia un concepto de la medicina como tecné, como arte, en el sentido de que es un hábito del entendimiento práctico que opera con conocimiento profundo y real de la naturaleza sobre la cual opera. Hay un texto, que para mí es un texto princeps, que guía todas mis reflexiones en estos temas, que corresponde al comentario que Tomás de Aquino escribe a una pequeña obra de Aristóteles, el Tratado de la Sensación y lo Sensible, Sensu et Sensato, que integra junto con otros los llamados parva, es decir, pequeños tratados de filosofía natural. Y ahí Tomás de Aquino, comentando al filósofo, dice lo siguiente: dice Aristóteles que también al filósofo natural, es decir, al hombre que cultiva esta física, esta filosofía de la naturaleza, no física en el sentido moderno de la palabra, sino física en el sentido aristotélico, es decir, en el sentido de filosofía del mundo físico, que también al filósofo natural le corresponde encontrar los principios primeros y universales de la salud y de la enfermedad. Pero la consideración de los principios particulares corresponde al médico, que es el artífice factivo de la salud. Del mismo modo que a cualquier arte factiva le pertenece considerar las cosas singulares que se refieren a su propósito, por el hecho de que las operaciones se dan en los singulares. Entonces Santo Tomás establece aquí, comentando al filósofo, esta doble, digamos, doble nivel de consideración epistémica. Es decir, los principios primeros y universales de la salud y la enfermedad corresponden al filósofo de la naturaleza. Al médico le corresponde el estudio de la salud y la enfermedad en el ser concreto, en el singular. Porque la medicina, como arte, es una ciencia ideográfica, es decir, una ciencia del individuo. Se basa, por supuesto, en los principios superiores que vienen de otra ciencia más alta, que sería, en este caso, la filosofía de naturaleza. ¿Y por qué le corresponde al filósofo natural, dice Santo Tomás en este texto, considerar los principios de la salud y la enfermedad? Porque los principios de las pasiones, dice Santo Tomás, en el viviente son los mismos principios que los principios de la vida. Es decir, el alma, como forma del cuerpo, como acto primero de un cuerpo orgánico que tiene la vida en potencia, de Aristóteles, es el principio de la vida. El alma es un principio vital, es el principio de la vida, de los vivientes. Y como es el principio de los vivientes, es también el principio de sus operaciones y de sus pasiones. Por eso que le corresponde al filósofo natural la consideración de los primeros principios universales de la salud y enfermedad, de los cuales depende, a su vez, la consideración. Gracias, sí, perdón. Decíamos entonces que así como el alma es el principio de vida de los vivientes, es también el principio de sus pasiones. Por eso corresponde la consideración universal de los principios de la salud y la enfermedad a la filosofía natural, de la cual toma el médico después para el análisis de las pasiones en el singular. Y dice una cosa muy interesante también Santo Tomás, concluyendo un poco este parágrafo, que corresponde a, como dijimos, al comentario que le dedica al Descenso de Sensato, en la lección prima de este comentario. Dice, muchos de los filósofos de la naturaleza terminan su consideración en aquellas cosas que también son propias de la medicina. Del mismo modo que muchos médicos que tratan del arte de la medicina más a la manera de los filósofos naturales, sin limitarse al uso exclusivo de los resultados de la experiencia, sino indagando las causas, empiezan la consideración médica partiendo de aquello que enseñan los filósofos de la naturaleza. Es decir, que Santo Tomás en este comentario establece como un punto de confluencia el filósofo natural en su especulación, llega hasta el mismo punto donde llega el médico. Y el médico, en su análisis del caso singular, llega al mismo punto al que llega el filósofo natural. Hay aquí entonces un punto de encuentro. Por eso que el verdadero médico es también él un filósofo de la naturaleza. Y muchas veces vemos en la tradición helénica al médico llamarlo físico. Que los ingleses han mantenido esta noble tradición llamando physicians a sus médicos. ¿Por qué toda esta introducción, todo este prólogo? Bueno, para entender de qué modo o con qué criterio vamos a analizar, o intentaré dar algunas líneas de análisis nada más, por otra parte provisorias, porque confieso que este tema lo tengo en estudio, no está terminado, respecto de este tema, de esta cuestión que se nos viene planteando en esta jornada desde el inicio mismo de ellas, que es cómo se relaciona la psicología, la psicopatología con el hecho religioso, con la religiosidad del hombre y con la moral. Entonces me parece que lo primero que se impone es una delimitación del campo de semántico y de referencia de lo que llamamos psicopatología. Y lo primero que encontramos cuando queremos delimitar ese campo, una gran confusión terminológica. ¿Qué se entiende por psicopatología? Desde luego, diríamos que es aquella rama de la patología humana que estudia un conjunto específico de enfermedades, genéricamente conocidas como enfermedades psíquicas o psiquiátricas. Es decir, enfermedades que primariamente afectan aquello que denominamos en general la esfera o la dimensión psicológica de la persona. también evoca en nosotros la llamada enfermedad mental, las afecciones anímicas, las afecciones psicógenas, psicosomáticas. Es decir, hay una gran y vasta sinonimia que lamentablemente traduce, a mi modo de ver, una gran imprecisión conceptual. Así, por ejemplo, la expresión enfermedad mental, si uno la analiza en el fondo, es una contradicción in terminis, porque la mente no puede enfermar. La mente es una realidad inmaterial, por lo tanto es impasible, es separada y es inmortal. Como ya hablaba Aristóteles, cuando él decía que al menos el intelecto agente, puesto que puede operar sin el cuerpo, puede existir sin el cuerpo, y al menos el intelecto agente, él no decía todo el alma ni todo el hombre, porque él es uno de los cabos sueltos que dejó el filósofo, que después recogerá la tradición medieval. Pero por lo menos el intelecto agente es una sustancia separada, impasible, no mezclada con el cuerpo e inmortal. Entonces, mal puede la mente ser sujeto de enfermedad. Si es inmaterial, es incorruptible, por lo tanto no puede enfermar. Tengo acá, ante mi vista, un cuadro de clasificación de las enfermedades, corresponde a Víctor Frankl en su libro Teoría y Terapia de las Neurosis. Víctor Frankl divide las enfermedades por su causa y por su aparecer, por su fenomenología. Entonces, por su causa las enfermedades pueden ser somatógenas, es decir, originadas en el cuerpo, o psicógenas, originadas en la psiquis. Y por su fenomenología pueden ser fenosomáticas, es decir, aparecen con sintomatología somática, corporal, o fenopsíquicas, es decir, aparecen con fenomenología psicológica. Bueno, combinando estos cuatro criterios, entonces tendríamos enfermedades somatógenas, fenosomáticas, que serían, por ejemplo, las enfermedades corrientes. Las somatógenas fenopsíquicas, es decir, son somatógenas por su origen, pero son de aparecen como psíquicas, sería el caso de la psicosis, dice Frankl. Después, dentro de la psicógena, tendríamos psicógenas que son fenosomáticas, porque si bien son psicógenas, aparecen con una fenomenología corporal, serían las órganos neurosis, por ejemplo. Y finalmente tendríamos aquellas que, siendo psicógenas por su causa, son también psíquicas en su aparecer fenoménico, y ese sería el caso general, dice Frankl, de las neurosis. Bueno, es un esquema, como todo esquema, absolutamente discutible. Lo he tomado un poco como punto de partida porque evidentemente creo que este esquema, si bien puede resultar práctico para la ubicación de las enfermedades, sin embargo creo que responde a una serie de, a un criterio que me parece tenemos que tratar de superar. Hay sin duda en todo esto un grave lastre del dualismo psicosomático cartesiano. No se puede sustraer esto de la herencia cartesiana. Esto de lo psíquico, lo somático, psicosomático, lo psicógeno, responde todavía a un lastre cartesiano. Por otra parte, no se ha demostrado nunca que haya una causación en sentido propio entre lo somático y lo psíquico. Si uno habla de somatogénesis o habla de psicogénesis, está afirmando que un fenómeno de carácter psicológico, psicógeno, psicológico, puede ser causa de un fenómeno somático o viceversa. Y esto no está demostrado. Nadie ha podido demostrar que existe una real causación de lo psicológico sobre lo somático o viceversa. Entonces, aquí donde me parece que nosotros tenemos que empezar a analizar el fenómeno mórbido, el fenómeno patológico en general, y el llamado fenómeno psicopatológico en particular, como paso previo para ver qué relación estos fenómenos pueden tener con la vida religiosa del hombre y con la moral, tenemos que partir, me parece a mí, de aquello que decíamos al principio. Preguntarle a la filosofía de la naturaleza, en este caso a la ciencia del alma, ¿cómo podemos entender el fenómeno mórbido? Y a mí me parece que el fenómeno mórbido, es decir, la enfermedad, ahora hablando de enfermedad en su sentido general, es una pasión del alma. ¿Qué es una pasión? en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, la pasión es un concepto análogo. Se dice, según distintos sentidos, semejantes, pero no iguales. Pero Santo Tomás es enfático en sostener que en sentido propio, pasión es un movimiento del apetito sensitivo que se acompaña de una transmutación corporal. Es decir, hay un movimiento de nuestros apetitos inferiores sensitivos, que según el esquema de clasificación de Santo Tomás, tiene una esfera irascible, que podríamos llamar el apetito de agresión, para decirlo de una forma más moderna, y el concupiscible, que podría corresponder en cierto modo, aunque es más rico el concupiscible tomista, a lo que podría ser la libido freudiana, pero es mucho más rica, ¿no? Es esto lo que es el deseo del bien deleitable en nosotros, ¿eh? Mientras que el apetito irascible es aquel que tiene por objeto el bien arduo, el bien difícil de conseguir, ¿sí? Y que no es terminativo, porque nadie quiere el bien arduo por sí mismo, lo quieren tanto ese bien arduo, abre la llave, la posibilidad del bien deleitable. Por eso también se habla de un apetito terminativo y un apetito no terminativo, que estas son todas cuestiones de carácter propia de la ciencia del alma. Pero rescatemos que en un sentido propio, la pasión se da en la esfera sensitiva del hombre, allí donde el alma actúa unida al cuerpo. Y en este sentido, Santo Tomás distingue, digamos, en el alma, dos dimensiones. En tanto ella es forma del cuerpo y en tanto es motor del cuerpo. Por lo tanto, dice Santo Tomás, en el movimiento de la pasión hay una doble dirección posible. El movimiento pasional puede ir del cuerpo al apetito sensitivo, del cuerpo al alma, o puede ir del alma al cuerpo. En el primer caso, una lesión corporal hace que el alma padezca per accidentum, accidentalmente, porque el alma no puede padecer, pero padece. ¿Por qué padece? Porque padece el cuerpo. Y como el alma es la forma del cuerpo, padece el cuerpo. Por otro lado, si el movimiento pasional se inicia en el apetito sensitivo, sufrirá, padecerá el cuerpo a causa de que el alma es motor del cuerpo. ¿Sí? Por supuesto que en estos dos términos del movimiento pasional hay que integrar un tercer término, que es la aprensión cognoscitiva sensible. Porque si no hay aprensión cognoscitiva sensible, el movimiento pasional no se puede realizar. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una lesión corpórea, supongamos, una lesión, voy a tomar un ejemplo de mi especialidad, de cardiología, una lesión en un vaso coronario, produce una serie de alteraciones neuroquímicas, irritación de terminaciones nerviosas, etcétera, etcétera. Hoy esto está perfectamente estudiado a través del tema de los marcadores somáticos que puso en evidencia los famosos experimentos de Damasio, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de cosas que no son del caso analizar ahora, pero evidentemente hay como una aprehensión cognitiva de que en una zona del cuerpo hay una lesión. Y una lesión grave afecta un órgano vital. No es lo mismo que se obstruye una arteria coronaria a que tenga una pequeña herida en la piel, ¿sí? Que es el ejemplo que pone Santo Tomás, ¿no? Bueno, entonces, esta aprehensión sensitiva que se da a través precisamente de los sentidos internos, sobre todo el sensus común y la imaginación fundamentalmente, la cogitativa, es decir, todos los que son los sentidos internos, ¿eh? Esa aprehensión, ¿qué hace? Mueve el apetito sensitivo. Y entonces, ¿qué voy a recibir yo en la fenomenología médica, clínica? Voy a recibir un paciente con un infarto en curso tremendamente angustiado. A eso algunos lo llaman el correlato afectivo del dolor. Está bien, no está mal, es un correlato, pero es más que un correlato. Es parte de una unidad, porque el movimiento pasional es único, es unitario. Ahora, vayamos al otro tipo de pasión que Santo Tomás describe en De Veritate, creo que es la cuestión 14, pero no lo puedo asegurar, no sé si la 14, no estoy seguro, me falta la memoria ahora. Pero hay una cuestión dedicada a la pasión, en las cuestiones disputadas de Veritate. Allí Santo Tomás habla de la otra dirección del movimiento pasional, cuando hay una aprehensión de un peligro, una aprehensión, algo que se aprehende, algo que enciende en nosotros una luz roja en la aprehensión, que es anímica esa aprehensión, que mueve el apetito sensitivo, y el apetito sensitivo mueve al cuerpo, por la unión sustancial, mueve al cuerpo, y entonces hay toda una reacción. Entonces, por ejemplo, tengo un ataque de pánico. Llega a mi consultorio, no al mío, porque yo no hago psiquiatría, pero al psiquiatra o al psicólogo, un ataque de pánico. Ese ataque de pánico, ¿de dónde procede? Con todo su correlato somático, con todo lo que sabemos que somáticamente presenta un ataque de pánico, procede precisamente de alguna aprehensión que ha movido el apetito sensitivo. Esa aprehensión la ponemos como una flecha hacia arriba, que forma parte del movimiento circular de la pasión, pero al mismo tiempo abre el círculo hacia arriba, porque en esa aprehensión puede ser captada muchísimas cosas que proceden no solamente de la realidad interior, como es el caso de cuando yo aprehendo que tengo una lesión corpórea, sino que esa aprehensión me abre a la posibilidad de aprehensiones de cosas que vienen del exterior del hombre, y no solamente en el orden sensitivo, sino también en otros órdenes superiores al orden sensitivo. No tenemos la posibilidad de hacer un esquema, pero imaginen una suerte de círculo con tres momentos, la lesión corporal, por un lado, la aprehensión, y por otro lado el movimiento del apetito sensitivo. La aprehensión como una flecha que abre hacia arriba este círculo, dando la posibilidad no solamente de captar contenidos internos, sino también captar todo lo que viene del mundo exterior. Entonces me parece a mí que cuando vemos la enfermedad en esta perspectiva superior que nos da una recta filosofía de la naturaleza, no estoy inventando absolutamente nada, y yo le pido perdón, por ejemplo, al doctor Caturelli, que tiene que aguantarse este ABC, el que anda siempre por las grandes alturas metafísicas, pero eso es, digamos, lo elemental de una filosofía de la naturaleza. Entonces la enfermedad se nos aparece como un hecho unitario. Ya no sería entonces tan necesario acudir a una terminología imprecisa como enfermedades somatógenas, psicógenas, fenosomáticas. Yo hablaríamos más bien de pasiones corporales o pasiones anímicas, donde encontramos siempre una reverberación del alma en el cuerpo y del cuerpo en el alma. Entonces ahí la llamada enfermedad psicológica o psiquiátrica sería un tipo especial de enfermedad, un tipo especial de pactos, en el cual estarían primariamente afectadas las operaciones propias del psiquismo inferior, que serían básicamente todas las operaciones senso-perceptivas, y ahí tendríamos entonces toda la patología cognitiva, y por otro lado estarían afectadas también la esfera del apetito sensitivo, y ahí tendríamos todas las alteraciones emocionales, de la vida afectiva, etcétera, etcétera. Entonces, llamaríamos enfermedad psicológica, psicopatológica o psiquiátrica a un tipo especial de pasión que afecta primariamente las funciones de nuestro psiquismo inferior. Pero como nuestro psiquismo inferior está ordenado, no está cerrado en sí mismo, sino que está ordenado a la vida racional, evidentemente no hay duda que las alteraciones que se produzcan en el psiquismo inferior reverberan o repercutirán necesariamente en las esferas superiores del hombre, es decir, en la inteligencia y en la voluntad. Por eso que una alteración en lo cognitivo, en lo senso-perceptivo, puede traer, por ejemplo, una alucinación o un delirio. El delirio, por ejemplo, es una alteración del pensamiento. Pero ¿cómo se puede alterar el pensamiento? El pensamiento se altera, no en cuanto que se pueda alterar la acción del intelecto agente, porque esa como iluminación espiritual es inmaterial, sino en cuanto que la alteración corporal, la no indemnidad de ciertas áreas del sistema nervioso central, sobre todo, hacen que, por ejemplo, no se pueda ejercer adecuadamente el proceso de formación de imágenes, que es previo al proceso de formación de las ideas. Santo Tomás es claro, dice, fantasmata sum preámbula, es decir, los fantasmas, las imágenes, son preámbulos precisamente del pensamiento, de las ideas. Es allí entonces, me parece a mí, donde reside en forma específica el disturbio. Hay ahí, digamos, una pasión, en este caso corpórea, una lesión en el sistema nervioso central que impide la correcta formación de imágenes y que entonces altera el pensamiento y llevaría entonces a un cuadro delirante, a un cuadro alucinatorio, etc. Lo mismo pasaría en el orden apetitivo. Ustedes saben perfectamente bien que nuestra vida sensitiva se prolonga en la vida intelectual. Por lo tanto, no es posible la formulación de un juicio como es el juicio del libre arbitrio, que es un proceso, digamos así, materialmente voluntario, porque reside en la voluntad, pero formalmente intelectual, es decir, algo que está en la esfera no sensitiva del hombre, sino en la esfera racional. No es posible formular el juicio del libre arbitrio, y por lo tanto no es posible el ejercicio real de un acto libre, si no se pasa primero por el juicio sintético de la cogitativa o la razón particular, este sentido interno, que es un sentido, pero es tan alto, como llega tan alto en la vida sensible, que es racional por participación, como dice Santo Tomás. Participa de la razón. Es la razón particular, es la primera aprehensión a un nivel sensible todavía, pero muy próximo a lo racional, de la bondad o no bondad de un objeto, de la intencionalidad o no, de la bondad o no bondad de una intención. Justamente la cogitativa tiene por objeto las intenciones. Entonces, si hay una lesión orgánica que impide el ejercicio de la formación de los fantasmas o de las imágenes, o la formulación del juicio sintético de la cogitativa, evidentemente nuestra vida superior, tanto cognitiva como volitivo-afectiva, se va a sentir evidentemente afectada. Entonces aquí yo creo que hace falta establecer un concepto que me parece muy importante, que es preguntarse entonces cuál es en definitiva el sujeto de estas enfermedades que llamamos enfermedades psicopatológicas o psiquiátricas o psíquicas. Hay un trabajo muy interesante de mi querido amigo Mario Enrique Sacchi, publicado hace unos años en la revista Sapiencia de la UCA, donde Sacchi trata de este tema, el sujeto de la psiquiatría. Es decir, en definitiva, ¿en qué parte, digamos así, del compuesto humano inhieren a modo de pasión o también a modo de hábito, que este sería otra cuestión, el tema de los hábitos? ¿en qué estrato, digamos así, de nuestro ser ilemórfico, de nuestro ser compuesto de alma y cuerpo, en qué estrato inhieren a modo de sujeto estas enfermedades que llamamos psicológicas o psiquiátricas? Evidentemente, en toda la esfera no racional del hombre. Es decir, inhieren a modo de sujeto en las potencias sensitivas, sean estas cognitivas o sean estas apetitivas. Y siempre, y en algunos casos, presuponen la presencia de lesiones corporales. Tendríamos entonces definido el sujeto. El sujeto entonces residiría en esa zona de nuestro ser donde, digamos, se realizan todas las operaciones de nuestra vida no racional, sea esta cognitiva, sea esta apetitiva, afectiva, pero es la vida no racional. Pero que ocurre, y esto es importante, y es lo inmediato que hay que decir, que la vida sensitiva del hombre no está cerrada, a diferencia de lo que ocurre en el animal, no está cerrada en sí misma, sino naturalmente abierta a la vida del espíritu. Y me parece a mí que es la comprensión de este hecho capital y situante, es previo a todo intento de comprender el fenómeno psicopatológico en sí mismo y en su relación con lo religioso y con lo moral. Evidentemente, ¿cómo abordamos el fenómeno religioso desde esta perspectiva? ¿Qué relación puede haber entre la psicopatología y lo religioso? Bueno, algo de esto decíamos ayer en el panel que tuvimos ocasión de integrar. Cuando decíamos que nuestra vida sensitiva, nuestras potencias sensitivas, actúan a modo de una potencia obediencial respecto de la posibilidad de recibir la gracia. Porque el fenómeno religioso, como decíamos también ayer, debe ser estudiado a la luz de un doble término. Un término acuo y un término adquen. Es decir, el término acuo es el término a través del cual se realiza y se expresa el fenómeno religioso. Ese término acuo es el hombre con su naturaleza específica, con toda esta arquitectura de potencias. Hay una verdadera arquitectura en las potencias del alma, por lo cual las más inferiores, como son las vegetativas, que son las más comunes, las que son comunes a todos los vivientes, se ordenan a lo sensitivo se ordena a su vez a lo espiritual. Entonces, este término acuo nos pone frente a toda esta realidad riquísima del dinamismo psicológico del hombre. Y entonces ahí es cuando vemos cómo toda nuestra vida afectiva, nuestra vida sensitiva, nuestra vida cognitiva sensible, está actuando a modo de una potencia obediencial para, digamos así, hacerse capaz de recibir la gracia. Pero la gracia procede, y aquí viene entonces la concepción del otro término, el término adquen. ¿A dónde se dirige esa religiosidad? Ese término adquen es absolutamente ajeno, absolutamente trascendente al hombre. No es un Dios inmanente, no es una religiosidad que tenga un término inmanente, sino que es trascendente. Porque ¿de dónde procede esa religiosidad natural del hombre? ¿De dónde procede esa disposición a modo de potencia obedencial de todas nuestras potencias para la recepción de la gracia? No proceden del hombre, proceden de un término adquen que es absolutamente otro, y con mayúscula. Y si la psicología no se hace cargo de esta realidad, quedará ciega frente al problema religioso. Y yo creo que en esto residen todas las dificultades de las que las escuelas psicológicas ofrecen a la hora de analizar el fenómeno religioso. Analizan con mayor o menor acierto el término acuo, es decir, el hombre, y a veces sin ningún acierto, con bastantes desaciertos. Pero no tienen en cuenta para nada el término adquam. No tienen en cuenta para nada la gracia y la acción efectiva, real, operante de la gracia en el hombre. Entonces yo creo que el primer elemento que tenemos que establecer es la posibilidad de que la psicología dócilmente, y la psicopatología, y también la psicoterapia, como última estribación, digamos así, como técnica práctica para el tratamiento de ciertas afecciones, todas ellas se pongan, digamos, en la capacidad de atender a la presencia de este segundo término que es absolutamente trascendente al hombre mismo. Y esto, excepto Frankl, yo no sé qué otra, no creo que ninguna otra corriente psicológica supera el inmanentismo religioso. Entonces, primer aspecto que tenemos que tener en cuenta en la relación de todo lo que es la psicología, la psicopatología, con la gracia. La afirmación soberana de un término quen como absolutamente trascendente al hombre mismo. Pero entonces la mirada de la psicología y de la psicopatología, dejando a salvo entonces la posibilidad de tener siempre presente este término quen, tiene que centrarse específicamente en el término quo, es decir, en el hombre. Y ahí donde hay una serie de afecciones, de pasiones o de hábitos que deben ser modificados, que deben ser tratados como condición previa, es una previedad cronológica, si ustedes quieren, no ontológica, para la recepción de la gracia. Entonces me parece que es importante que tengamos presente este tema. Hay otro aspecto, este sería un primer aspecto de la relación del hecho psicopatológico con el hecho religioso. Hay un segundo aspecto que quisiera también tratar, y es el siguiente. ¿Puede haber una causación en un cuadro neurótico? ¿Puede haber una causación religiosa? ¿Puede un problema religioso, problema de carácter espiritual, enfermar al hombre en un sentido de enfermedad neurótica? Bueno, esto lo ha planteado Víctor Frankl de una manera específica. Él dice: yo no niego que existan organizaciones neuróticas que estén en dependencia de frustraciones sexuales o frustraciones existenciales, etc. Pero digo también que hay un 20% de los cuadros neuróticos que responden a una frustración del sentido de la vida, a una frustración existencial, donde sí ingresa en forma especial lo que Frankl llama una religiosidad reprimida. Y en esto Frankl se sitúa en las antípodas de Freud. Porque Freud dice, la religión siempre es una enfermedad. Y él dice, no, la falta de religión precisamente es la enfermedad. Y él llama esto neurosis noógenas. Introduce un nuevo neologismo, una nueva contribución a la confusión terminológica, dicho con todo respeto a esta gran figura que hoy veíamos tan vívidamente descrita por uno de sus principales discípulos argentinos, el doctor Oro, que me presidió en el uso de la palabra. Bueno, dicho con todo respeto, es decir, la anogénesis introduce una nueva confusión. Como que lo no ético, es decir, lo espiritual, pues de alguna manera. Bueno, este tema habrá que estudiarlo. Yo en principio pongo bajo análisis crítico un concepto de noogénesis y de neurosis noógena. Pero me parece que la explicación podría estar, un principio de explicación. Reitero que esto es provisorio, no es un tema que yo lo tenga terminado. Por eso no he publicado nada. Ustedes son de los pocos que padecen estas reflexiones. Yo no tengo nada publicado porque no tengo todavía concluido. Algunos temas hay que redondearlos mejor. Esa flecha que decíamos, ¿no? Es decir, que en el movimiento circular de la pasión había esa suerte de flecha que está dada por la aprehensión. Bueno, evidentemente yo creo que algo que procede de la esfera espiritual del hombre, que procede de su relación con Dios, una situación de pecado concretamente, eso por supuesto puede ser aprendido y reverberar en el psiquismo inferior y realizar el movimiento de la pasión. En ese sentido, podemos hablar, si ustedes quieren, de una no-génesis. En ese sentido, sí, una situación principalmente religiosa puede ser enfermante. Y en ese sentido también, como decía ya la licenciada Zimmerman, ¿no? Selimán, perdón, discúlpeme, licenciada, yo la conozco por Selmira, no quería ser tan confianzudo. Es decir, como decía Selmira, la gracia, uno ve que la gracia es sanante realmente, ¿no? Porque de alguna manera está removiendo el principal obstáculo. Es, digamos así, la unidad de análisis de toda ciencia moral. El acto voluntario es un acto que con Santo Tomás se define como aquel que procede de un principio intrínseco, que es la voluntad, con conocimiento del fin. Entonces, es un acto materialmente voluntario y formalmente intelectual. Ese acto voluntario puede ser perfecto o imperfecto, puede ser directo o indirecto, etcétera, etcétera. Hay una serie de clasificaciones que Santo Tomás hace con mucha minuciosidad en el tratado correspondiente de la moral. El acto voluntario presenta también una serie de obstáculos, es decir, hay obstáculos al acto voluntario. Y esos obstáculos pueden proceder de la inteligencia. El error, por ejemplo, es un obstáculo al acto voluntario. Pueden proceder de la misma voluntad, pero también pueden proceder de las potencias inferiores. Entonces, una pasión puede ser un obstáculo para el acto voluntario. Un problema en la complexión corpórea puede ser un obstáculo para el acto voluntario. Entonces me parece a mí que si nosotros mantenemos firmemente esta idea, esta noción de que la psicopatología, los fenómenos psicopatológicos tienen como sujeto la vida no racional del hombre, diríamos que en principio las organizaciones psicopatológicas, sean psicóticas, sean neuróticas, no están, en tanto pasiones, no están intrínsecamente ordenadas a lo moral. No ingresan intrínsecamente en el orden moral, ingresan extrínsecamente. En tanto ellas pueden, de alguna manera, perturbar la realización de un acto plenamente voluntario. O en tanto, como decíamos antes, un problema que impida el juicio sintético de la cogitativa impide la realización del juicio del libre albedrío. Pero siempre sería una cosa no intrínseca, sino extrínseca. Entonces me parece a mí que esta idea que se ha venido debatiendo respecto de la santidad y la neurosis podría ser matizada. No niego en principio la postura de Allers, que hoy ha sido reiterada por el doctor Oro, de entender la neurosis como ese estado de rebelión de que habla Allers, con una fuerte connotación religiosa y moral. Pero a mí me parece que ahí, lo que hay en principio, no es un problema neurótico, es un problema espiritual. Que ese problema espiritual pueda reverberar y después sobre el apetito inferior y constituir o contribuir a la formación de una organización neurótica es secundario. Entonces me parece a mí que, sin negar esta visión de la neurosis, sin embargo yo creo que esta visión de la neurosis de Ahlers, como las neurosis neógenas de Frankl, que me parece que hay una cierta, un cierto paralelismo entre ambas, no sería entonces neurosis en un sentido propio, sino en un sentido analógico. Siempre que hablamos de una neurosis en sentido propio, hablamos de algo que inhiere como en su sujeto en la vida no racional del hombre. Y por lo tanto, intrínsecamente ajeno a lo moral, aunque sí extrínsecamente ordenable al orden moral, en tanto toda pasión es ordenable por la razón. Podríamos entonces ir concluyendo con algunas afirmaciones, a modo de conclusiones. Diríamos primero entonces que las afecciones psicopatológicas constituyen cuadros mórbidos ajenos per se a la vida espiritual y moral. No obstante, teniendo en cuenta la unidad sustancial alma-cuerpo en el hombre, cabe afirmar la continuidad de lo corpóreo en lo psíquico y en lo específicamente espiritual. Así, las organizaciones psicóticas y o neuróticas comprometen la religiosidad en tanto relación personal con la divinidad y la actividad moral del sujeto, sin empero determinarla. La vida sensitivo-afectiva opera a modo de una potencia obediencial y toda acción terapéutica ha de ser cuidadosamente valorada desde la perspectiva religiosa y moral. Y en esto cabe recordar aquel famoso discurso del Papa Pío XII a los psicólogos católicos cuando les aconsejaba precisamente esta aguda conciencia religiosa y moral a la hora de tratar los problemas específicos de la actividad psicoterapéutica. Bueno, de mi parte, pienso que nada más. Bueno. Si quieren hacer objeciones, preguntas, si hay tiempo, estoy a disposición. Acá tenemos una primera pregunta formulada del siguiente modo. ¿Podría, por favor, explicar el tema de las lesiones que afectan la función de la cogitativa? Bueno, tema muy interesante que lo pasé muy por encima porque es todo un tema este. Miren, ya Santo Tomás, en el siglo XIII, cuando habla de la vis cogitativa, o estimativa, como también se le suele llamar, dice que, por supuesto, en tanto es un sentido interno, requiere de órgano corpóreo, porque por más próxima que la cogitativa esté respecto de la razón, hasta el punto que San Tomás dice que es racional por participación, sin embargo, no deja de ser lo que es, un sentido, por lo tanto necesita de órgano corpóreo, así como la facultad visiva necesita del órgano del ojo, también la facultad cogitativa necesita de un órgano. En el siglo XIII, Santo Tomás decía que parece ser, según dicen los médicos, que el órgano de la cogitativa está en el medio de la cabeza. Lo cual revela el genio de Santo Tomás. No tenía solamente tomografía computada, no tenía ni idea de lo que era el cerebro humano. siglo XIII no había ni idea de cómo funcionaba un cerebro. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros sí tenemos mucha idea de cómo funciona un cerebro, pero hemos perdido la idea de la cogitativa, desgraciadamente. Entonces tenemos así, del campo de las neurociencias, una serie de fenómenos que son altamente significativos. Y hay uno que me parece central. Hace unos años se publicó en la revista científica Nature, y después fue objeto de un libro, una investigación muy interesante que llevó a cabo un matrimonio de neurólogos en la Universidad de Iowa, Estados Unidos, y un matrimonio de Antonio y Hannah Damasio, dos neurólogos. ¿Qué hicieron estos esposos? Estudiaron mediante un complicado sistema computarizado un famoso cráneo de un obrero que en el siglo XIX, había tenido un accidente. Resulta que este obrero, Phineas Gage, famoso el caso Phineas Gage, ¿qué ocurrió con este obrero? Él estaba trabajando en la construcción de una vía de ferrocarril y por lo tanto tenía que dinamitar el terreno. Este hombre sufrió un accidente, un barreno de un metro y pico de largo, por un error en la maniobra de explosión, lo hiere, penetra por el arco suborbitario izquierdo, atraviesa todo el cráneo y sale por el otro lado. Tanto que, dicen los testigos de la época, el barreno este quedó situado a unos metros del desdichado accidentado. Phineas Gage no sintió absolutamente nada, siguió trabajando, y por las dudas lo llevaron a un médico del lugar, que en ese momento lo único que tenía era su capacidad de observación. Eso sí, un médico muy minucioso que dejó una historia clínica escrita con todo detalle. Bueno, no le encontró absolutamente nada en su momento, pero lo fue siguiendo y al tiempo comenzaron a aparecer una serie de alteraciones que afectaban la conducta moral de Phineas Gage, a tal punto que Phineas Gage, que se había caracterizado siempre por ser un hombre pudorosísimo, adquirió la mala costumbre de desnudarse en público delante de las damas. Él, que había sido un obrero subordinado a sus jefes, se volvió un insolente contestatario. Y así terminó en el alcoholismo y terminó muerto, y así, bueno, pobre, murió. Pero el médico este lo atendió hasta el final y fue anotando. Y entonces, cuando Phineas Gage muere, es enterrado con el famoso barreno. Y alguien, con una premonición feliz, conserva en la Universidad de Iowa el cráneo de Phineas Gage, el barreno famoso y toda la historia clínica tan minuciosamente redactada. Bueno, el matrimonio de Damasio, ¿qué hace? Toma el cráneo, hace un modelo informático, hace una serie de cortes tomográficos, y entonces determina con exactitud la dirección del barreno y dictamina que el barreno se llevó por delante unas células que son las células ventrales del lóbulo frontal. Bueno, ¿qué hace Damasio? Damasio compara esta experiencia con la clínica. Y él ve que pacientes que tienen afectado en la misma área del cerebro, no ahora por una cuestión traumática como el barreno de Phineas Gage, sino por una lesión tumoral, una infección o lo que fuere, es decir, pacientes del consultorio que tienen afectación de esa zona cerebral, presentan exactamente los mismos cuadros, los mismos fenómenos de alteración de la conducta moral que presentaba el desdichado Phineas Gage. ¿La conclusión cuál es? Que la moral reside en el lóbulo frontal. Es cierto. La moral reside en el lóbulo frontal. Volvemos a los presocráticos. Fíjense, cosa curiosa. No, me parece que es más lógico decir que la cogitativa está ahí en el lóbulo frontal. Y creo que por el Phineas Gage le pasaba, y a todos los desdichados pacientes de Damasio les pasa, es que no pueden ejercer el juicio particular de la cogitativa. ¿Por qué? Porque les falta el sentido. ¿No habrá descubierto el matrimonio Damasio el órgano de la cogitativa? Y sin saberlo, se han hecho acreedores al premio Nobel del siglo, porque si han descubierto el órgano de la cogitativa, ya han resuelto un gran problema los medievales, 7 siglos después. Y ellos sabían, fíjense el genio de los medievales, sabían que había un órgano corpóreo, aunque no lo podían ubicar, pero sabía que había, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de lesión de la que he hablado pueden, sí, como no, afectar la función de la vis cogitativa. Pero sobre esto se puede hablar mucho más, porque incluso después hay otro libro de Damasio que se llama algo así como la sensación, una cosa así, no me acuerdo bien el nombre ahora, donde él continúa las experiencias y da una serie de hechos experimentales a la luz justamente de la asociación de métodos diagnósticos por imagen, asocia tomografía computada, resonancia magnética nuclear, estudio del área cerebral con positrones, que son sustancias radioactivas. Es decir, combinando una serie de estudios, se saca una serie de conclusiones muy interesantes y ofrece a la especulación de la filosofía de la naturaleza un material riquísimo, ¿eh? Y eso es lo que a mí me entusiasma, seguir en esta idea de una filosofía médica subalternada, subalternando la medicina a la filosofía de la naturaleza, porque es tan rico lo que viene del campo de estas ciencias fenoménicas, como son las neurociencias, que está requiriendo, está exigiendo, yo diría casi pidiendo a gritos, que se vuelva a la vieja doctrina de los sentidos internos, para inteligir, en definitiva, qué es lo que está pasando detrás de estos fenómenos. Bueno, acá tenemos una pregunta que tiene 6 puntos. Primero, ¿cómo se discierne entre una experiencia mística y un delirio místico? Segundo, ¿hay algún parámetro teológico? Tercero, ¿lleva a la herejía al delirio místico, como por ejemplo en Mahoma o Lutero? Cuarto, ¿el delirio místico es un llamado de Dios con una mala respuesta espiritual? Quinto, ¿qué es para usted un exaltado religioso que cuando se manifiesta no plantea errores teológicos? Sexto, ¿estas consideraciones pertenecen a la teología o a la psicología? Muchas preguntas, para tan poco tiempo, pero vamos a ver. ¿Cómo se discierne entre experiencia mística y delirio místico? Es muy difícil. Es el discernimiento que hay que hacer si estamos en presencia de un fenómeno natural, como sería el delirio místico, o de un fenómeno sobrenatural, como podría ser, por ejemplo, lo que se planteó hoy a la mañana, una colega nuestra que dijo cómo se discernía en caso de alguien que esté recibiendo revelaciones privadas. Yo quisiera aclarar que el llamado delirio místico debe ser analizado con cierto detenimiento, como todos los delirios, ¿no? Es decir, no hay que confundir el contenido del delirio con la causa del delirio. Por ejemplo, cuando los freudianos ven el delirio místico, dicen, ve, la religión es una neurosis, una psicosis. No, no es así. El delirio es siempre una alteración orgánica, siempre tiene base orgánica. Pero lo que pasa es que el delirio tiene un contenido, lo que Frankl llama la patoplastia del delirio. Es decir, tiene un contenido. Ese contenido del delirio tiene que ver con lo que el sujeto es, con la biografía del sujeto. Entonces, como dice Frankl, los militares sueñan con batallas, deliran con batallas, y los sacerdotes delirarán con cuestiones sobrenaturales. Yo esto incluso lo vi una vez. Una vez un paciente en el hospital militar, un general retirado, que tuvo un delirio urémico, transitorio, ¿no? Por un problema renal. Entonces le habían puesto un soldado de granaderos, perdón, le habían puesto un palo de esos que se ponen para el suero, ¿no? Para el suero. Y entonces, una vez que salió del delirio, le dijo al médico, doctor, quiero agradecerle al jefe de granaderos porque durante todo mi estado comatoso, delirante, siempre hubo un granadero aquí parado. resulta que no era el granadero que estaba parado, sino el palo del soporte del suero. Pero, ¿con qué iba a delirar un general, sino con un granadero que le rendía honores? Evidentemente. Entonces a mí me parece que cuando se habla del delirio místico hay que tener en cuenta esta distinción, ¿no? Entre causa del delirio y su contenido. Me parece que esto es tarea individual y concreta de un buen psiquiatra, ¿no? Acá yo le llamaría al doctor Pozo. Creo que hay parámetros, como para... No, parámetros teológicos no sé si hay. Seguramente debe haberlos, pero yo los ignoro. Parámetros psiquiátricos sí hay, hay formas de hacer diagnóstico diferencial entre una situación de delirio o una situación normal en la que pudiéramos admitir la presencia de un hecho sobrenatural. Generalmente el delirante tiene otra serie de alteraciones, nadie delira solo, tiene una serie de antecedentes, alteraciones, el pensamiento delirante tiene una desvitalización, un último dejo de inautenticidad que a un psiquiatra experimentado lo ponen enseguida sobre aviso. El tercer punto, si lleva a la herejía el delirio místico, como Lutero, no sé cómo contestar este punto, porque realmente, sí, podría ser. Estoy pensando que cuántos delirantes han hecho tanto daño, ¿no?, a la humanidad cuando sus delirios han cristalizado en sistemas filosóficos, religiosos, etcétera, ¿no? Podría ser. Pero yo no sé, no estoy tan seguro que Lutero y Mahoma fueran delirantes. No estoy tan seguro. De Mahoma no sé. Lutero era una personalidad bastante neurótica. Un sujeto muy, muy taciturno, muy triste, etc. Pero no sé si podríamos hablar en ellos de la presencia de un delirio en estos personajes. Sí podemos decir que algunos personajes patológicos de la historia con sus delirios han producido, sí, y esto lo señala Frankl muy bien, sistemas ideológicos que después, lamentablemente, han pesado de forma negativa en la historia, ¿no? En cuanto al cuarto punto, si el delirio místico es un llamado de Dios con una mala respuesta espiritual, podría ser, no sé. Está en los arcanos de Dios. Dios puede valerse de cualquier cosa. Pienso. ¿Qué es para usted un exaltado religioso? Mi hermano, por ejemplo. Pobre Antonio, no está para defenderse. Bueno. Y el exaltado podría ser aquel individuo que es auténticamente religioso, pero que tiene un carácter, digamos, es un colérico o es un individuo irascible, y bueno, entonces no creo que sea nada patológico, sino una forma personal de manifestar el hecho religioso, ¿no? Y estas consideraciones pertenecen a la teología o a la psicología, pertenecen a ambas ciencias, cada uno con su nivel epistémico propio. Bueno. ¿Podría explicar un poco mejor el tema de la psicogénesis? Disculpe por desviarlo del tema. Bueno, la psicogénesis es justamente, igual que la anogénesis, que la somatogénesis, conceptos que yo me permito, todo respeto y forma provisoria, poner bajo análisis crítico. No me parece que podamos hablar propiamente de una génesis, en el sentido de una causación de lo psicológico, de lo somático, sino yo diría que a la luz del concepto de pasión que he procurado explicar, hablaría más bien de momentos de un solo proceso unitario. Un solo proceso unitario. La pasión es un movimiento unitario, con sus momentos. Por lo tanto, no habría propiamente una causación, no habría una génesis, sino una reverberación, una mutua reverberación de el movimiento del apetito sobre el cuerpo y del cuerpo sobre el movimiento apetitivo, pasando siempre por la instancia de la aprehensión. Esta instancia de la aprehensión es muy importante. Santo Tomás la puso después, en su época juvenil, por ejemplo, cuando escribió el comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, no había puesto el tema de la aprehensión. Él decía directamente, pasaba de la lesión corpórea, por ejemplo, a la pasión. Ya en sus obras de mayor madurez, pone la aprehensión cognoscitiva sensitiva como un elemento indispensable para que se haga el motus pasional, ¿no? Así que yo la psicogénesis la pondría entre paréntesis, haría una epogé en sentido al estilo husserliano, que me parece que es un tema que no está demostrado que haya una génesis desde lo psicológico, desde lo somático, ¿eh? Hay otra pregunta que dice, ¿en qué medida una persona con neurosis puede resultar moralmente reprochable si ella obedece a una exasperación incontrolable del orgullo, afectando hasta su aparato sensitivo? Por ejemplo, olvidando los actos propios intrínsecamente malos o no reconociéndolo como tal. Bueno, esta es lo que dice Pedro Salinas, las vagas lindes, ¿eh? Estamos en situaciones fronterizas. Se me ocurre un hecho, me viene a la memoria respecto a esta pregunta. Yo conocí un caso de un médico muy querido que durante muchos años vivió en una situación de pecado. Concretamente, se había enamorado de una colega judía y, no queriendo casarse con ella, vivía en concubinato con ella. Era tal el conflicto que planteaba allí, que evidentemente, conflicto moral, que este hombre terminó haciendo una neurosis, verdadera neurosis, y finalmente ya un cuadro orgánico, ¿no?, que fue un infarto de miocardio que prácticamente lo llevó a la muerte. Bueno, yo me acuerdo de este caso, un caso dramático, y el caso cómo, después de su infarto, que casi lo lleva a la muerte, cómo evoluciona. La presencia simultánea de dos personas que han hecho mucho en mi vida, en este caso, logró salvar el problema. Ninguna de las dos era médico. Uno era mi suegro, el profesor Yenta, que era muy amigo del sujeto del cuento, y que después de estando todavía en terapia intensiva, lo agarró a su amigo y ejerció con él la corrección fraterna. Dijo, mira, vos sos hombre de una sola mujer, casate. Pero es judía, casate. Porque la amas. Y el otro que intervino fue el padre Eliseo Melchiori, gran amigo, el doctor Char lo conoció, gran sacerdote, que cuando la doctora, la médica, le dijo, yo me convierto para casarme, le dijo, no, no se convierta, esté segura, el bautismo es algo muy serio, cásese, después verá. Bueno, ¿cómo termina este cuento? Termina que en la misa, al mes del fallecimiento de este señor, de este médico, su viuda recibe el bautismo y la convierte. Entonces, creo que frente a hechos como esto, debemos callar un poco, ¿no? Son cosas misteriosas de Dios, ¿no? Entonces, ahí se da, yo creo que en este caso, es que se da bien presente estas situaciones fronterizas, como la que plantea la pregunta, en qué medida una persona es moralmente, no podemos hablar, mire, el alma humana es un misterio. La subjetividad escapa a todo, incluso a la iglesia, dicen, ¿no? Solo Dios puede saber qué ocurre en el fondo del alma de cada uno. Bueno, ¿qué opina de esta frase que circula por ahí? Que los hospitales psiquiátricos están repletos de posesos que los psiquiatras no pueden diagnosticar como tales. Bueno, no sé si hay tantos posesos. Yo diría que los hospitales psiquiátricos están repletos de gente enferma, maltratada, abandonada, eso sí. Ahora, si hay posesos, realmente yo no lo podría decir, sinceramente. No solo no niego la posibilidad de la posesión diabólica, sino que la afirmo soberanamente y creo que hay personas que están poseídas. A veces basta encender la televisión para ver que hay ciertos personajes que realmente están poseídos y no están en los hospitales psiquiátricos. Si la pregunta fuera así, ¿qué opina usted de esta frase? Los canales de televisión y los diarios están llenos de posesos. Yo diría que casi seguro que sí. Los hospitales psiquiátricos, no sé realmente, no sé. Bueno, muchas gracias.